preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos, pero andaban despistados, le preguntaban a un mudo. La B7 es la consigna de agentes y de soldados, y ese león ya crió melena, van a tener que matarlo. No mal no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo. En la ciudad de Hermosillo hubo una concentración, también pusieron retenes por todita la nación. Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló. Le mandaron dos agentes que le pidieran dinero, 20 millones de pesos era el precio de su cuero, pero como era camuco, lo tomaron prisionero. Junto con dos compañeros, además dos señoritas, los llevaron a la Y, era la última cita, ahí los acribillaron junto con las jovencitas. Desde ese día inolvidable no rola tanto dinero, y unos agentes traidores ahora estrenan carro nuevo, y un hombre en Guadalajara no duerme de puro miedo. Señor comandante, aquí lo llevo en mi lista, usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista, ya que tumbó mi panal, ahora toré las avispas. Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro, yo no me fío de esa gente que la deslumbra el dinero. Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero. Adiós todos mis amigos del Valle de Culiacán, ninguna ley del gobierno, mi nombre